Soy a Tartingar, soy a Tartingar, hijo de Gelis y de Fantar, descendiente directo de los fenis. Yo soy una Tartingar. Los Atartingar, los Atartingar, hijos de Gelis y de Fantar, descendientes directos de los fenis, somos los Atartingar. Los Atartingar, los Atartingar, hijos de Gelis y de Fantar, descendientes directos de los fenis, somos los Atartingar. Siritinga es nuestro feudo, el Tobar es nuestra cuna, nuestra tumba está en el viento de las tumbas de Tingar. Los Atartingar, los Atartingar, hijos de Gelis y de Pantar, descendientes directos de los Fenis, somos los Atartingar. ¡Otra vez! Los Atartingar, los Atartingar, hijos de Gelis y de Pantar, descendientes directos de los Fenis, somos los Atartingar. ¡Viva!